En la octava de la Navidad del Señor y en el día de su circuncisión, los padres del Concilio de Efeso la aclamaron como Teotocos, porque en ella la palabra se hizo carne y acampó entre los hombres el Hijo de Dios, Príncipe de la Paz, cuyo nombre está por encima de todo nombre. Es el mejor de los comienzos posibles para el santoral, abrir el año con la solemnidad de la maternidad divina de María. Es el mejor principio, como es también el mejor colofón. Ella está a la cabeza de todos los santos, es la mayor, la llena de gracia por la bondad, sabiduría, amor y poder de Dios. Ella es el culmen de toda posible fidelidad a Dios, amor humano en plenitud. Por eso la aclamaron la Teotocos. No extraña el calificativo superlativo de Santísima del pueblo entero cristiano, y es que no hay en la lengua mayor potencia de expresión, Madre de Dios y también nuestra, y siempre atendida su oración. Los evangelios hablan de ella una quincena de veces, depende del cómputo que se haga dentro de un mismo pasaje, señalando una vez o más. El resumen de su vida entre nosotros es breve y humilde. Vive en Nazaret, allá en Galilea, donde concibió por obra del Espíritu Santo a Jesús y se desposó con José. Visita a su parienta Isabel, la madre del futuro precursor, cuando está embarazada de modo imprevisto y milagroso de 6 meses. Con ella convive, ayudando e intercambiando diálogos místicos, agradecidos la temporada que va hasta el nacimiento de Juan. Por el edicto del César se traslada a Belén, la cuna de los mayores, para empadronarse y estar incluida en el censo junto con su esposo. La providencia hizo que en ese entonces naciera el Salvador, dando a luz a las afueras del pueblo en la soledad, pobreza y desconocimiento de los hombres. Su Hijo es el Verbo encarnado, la segunda persona de Dios que ha tomado carne y alma humana. Después vino la presentación y la purificación en el templo. También la huida a Egipto para buscar refugio, porque Herodes pretendía matar al niño después de la visita de los magos. Vuelta a la normalidad con la muerte de Herodes, se produce el regreso. La familia se instala en Nazaret, donde ya no hay nada extraordinario, excepción hecha de la peregrinación a Jerusalén, en la que se pierde Jesús cuando tenía 12 años, hasta que José y María le encontraron entre los doctores al cabo de 3 días de angustiosa búsqueda. Ya en la etapa de la vida pública de Jesús, María aparece siguiendo los movimientos de su Hijo con frecuencia. En Caná saca el primer milagro, una vez no se le puede aproximar por la muchedumbre o gentío. En el Calvario, al llegar la hora impresionante de la redención por medio del cruentísimo sufrimiento, está presente junto a la cruz donde padece, se entrega y muere el universal Salvador que es su Hijo y su Dios. Finalmente está con sus nuevos hijos que estuvieron presentes en la ascensión, en el piso de arriba donde se hizo presente el Espíritu Santo, enviado el Paráclito prometido en la fiesta de Pentecostés. Con la lógica desprendida del Evangelio y avalada por la tradición, vivió luego con Juan, el discípulo más joven, hasta que murió o no murió, en Efeso o en Jerusalén, y pasó al cielo de modo perfecto, definitivo y cabal, por el querer justo de Dios que quiso glorificarla. Es por eso que la tradición le llama la dormición, porque fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Dio a su hijo lo que cualquier madre da, el cuerpo que en su caso era por concepción milagrosa y virginal, el alma humana, espiritual e inmortal, la crea y da Dios en cada concepción para que el hombre engendrado sea distinto y más que el animal. La divinidad, lógico, no nace por su eternidad. El sujeto nacido en Belén es peculiar. Al tiempo que es Dios, es hombre. Alta teología clasifica lo irrepetible de su ser, afirmando dos naturalezas en única personalidad. el Dios infinito, invisible, inmenso, omnipotente, en su naturaleza es ahora pequeño, visible, tan limitado que necesita atención. Lo invisible de Dios se hace visible en Jesús. Lo eterno de Dios entra con Jesús en la temporalidad. Lo inaccesible de Dios es ya próximo en la humanidad. La infinitud de Dios se hace limitación en la pequeñez. La sabiduría sin límite de Dios es torpeza en el gemido humano del bebé Jesús, y la omnipotencia es ahora necesidad. María es, por tanto, madre, amor, servicio, fidelidad, alegría, santidad, pureza. La Madre de Dios contempla en sus brazos la belleza, la bondad, la verdad con gozo, asombro y en la certeza del impenetrable misterio. Feliz día de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios.